Jueves 12 de marzo. La fiesta que estabas esperando. Facebook Fest 2009. El primer encuentro de usuarios Facebook de Mendoza. Jueves 12 de marzo. Facebook Fest. El Garden. Ruta Panamericana sin número. La Puntilla. Mendoza. Facebook Fest. Invita. FM Rosca. Siempre con vos. Facebook Fest 2009.